Esto es para todos aquellos que aman en silencio. ¡Américo! ¡Así es! Ella jamás pensaría lo que daría por acariciar su cuerpo, sentir su pecho junto al mío. Daría lo que no tengo, importaría lo que pasara. Por un momento sentir la mía, ella se está muriendo por otro amor que no la merece. Como juega Cupido con los sentimientos, ella sufre por él, yo por ella estoy muriendo. Cupido, ¿cómo puedes haberme hecho su confidente y agrandar más mi dolor cuando me dicen lo que siente? Cupido, ¿cómo puedes? Ella jamás pensaría lo que daría por acariciar su cuerpo, sentir su pecho junto al mío. Daría lo que no tengo, no importaría lo que pasara. Por un momento sentir la mía, y ella se está muriendo por otro amor que no la merece. Como juega Cupido con los sentimientos, ella sufre por él, yo por ella estoy muriendo. Cupido, ¿cómo puedes haberme hecho su confidente y agrandar más mi dolor cuando me dicen lo que siente? Cupido, ¿cómo puedes? Señoras, señores, esto es NNA. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Rico! ¡Para que aprenda, papá! Me despido.